Bueno, ya está. Es muy fácil ahora. Por lo menos están criticando. Pero bueno. Bueno, supongo que será por la... por la gran paliza, supongo. De todas maneras, si hubiera jugado en un server o algo, aunque hubiera sido con mejor ping, hubiera dado igual. El resultado este es grandísimo. La inmensa... la inmensa diferencia. Pero bueno. Bueno, ahí sí que nos previné jugando con 3 jugadores contra 5, igual que antes con 6 contra 4. Nada, de acabar Roberto ya es de coña. PS3, tras lo que RadioHype.com pueda parecer, ha vendido bien. Nuevo full para WT. 5 contra 3. 9 a 0. Ahí van 3 jugadores de Warrior Trooper a medio. Ahí está Frost aguantando por derecha, muy buena Frost. La MG, ahí está Frost para cortar la MG. Qué buena acaba con la MG con Cobra ahí que estaba desplantado. Le quita la MG Frost, se planta. Está cubriendo y primera. Tiene que quitarse. Deben tirar una canada con el rifle y está por BD. Parece que van a conseguir otra vez de nuevo full y full. Esta vez de rollover. 10 a 0. 5 contra 3. Supongo que ya estarán acabando ya hasta que acaben los minutos. Están aguantando ahí los planes como pueden. 3 minutos y 44 segundos. Todo un... inmenso tiempo cuando se juega con 3. Bueno, el comentario de Wooper que se ve que han jugado mal, ya se retira Wooper, deseando suerte a Warrior Trooper en otras competiciones. Están jugando ya 5 contra 2, básicamente yo creo que están esperando a que acaben el tiempo para luego acabar. Ahí está Tanner, por la primera que no se cansa ahí acabando con Frost. Ahí está, buena acaba. Qué buena rollover que acaba con su propio jugador. Con su propio compañero. Ahí está Tanner cubriendo primera y con dos cojones con el fusil. Acaba con rollover. Qué con buena. Judas también. El tío ahí, qué buena. Bueno, por lo menos están jugando ahí la MG y la ligera. Yo creo que aguantarán hasta que acabe el mapa. Ya se fueron todos los demás jugadores. Supongo que sea por problemas de lag, cosas así. Pero bueno, como yo digo, cuando hay lag para los dos. No es para unos sí y para otros no. Bueno, están aguantando ahí, Frost ahí para coger primera, ahí está Cobra cubriendo con la MG por parte de Playnet. Echan granada de humo, acaba con él y coge primera de nuevo Frost. 11 a 0 para WT, de aliado solamente. Estamos viendo los 3 partidos que hemos visto ahora mismo, estamos viendo todo, inmensas palizas, todo... han quedado todos 0-0, los contrarios. Vamos a tener problemas en pasar dos clanes, como se llegan así. Bueno, están ya ahí los mexicanos preguntándome cada vez cuando empiezan ya a jugar contra los segundos equipos, ahora mismo en Coire. Ahora mismo diremos los nuevos emparejamientos, nada que podamos. Nuevo full de WT. 12-0. Y yo ya salgo del servidor, canalito. Te quedas tú ahí. Ya me dices el resultado, ya voy empezando ya aquí a controlar aquí a la gente por IRC que me está llamando. Bueno, el partido de DF contra, o sea, perdón, el de tercio de infantería con viento otra vez, PEC contra Zero Kill, se va a jugar en breves momentos, ya mismo. Estaban ya reclamando. Partido ha terminado con 12-0. 12-0, ¿no? 12-7 en la primera parte. O sea, 21-0. La verdad es que me parece un poco penoso, ¿no? Pero que tenga que acabar 19, así las 19, cosas. 19. Un partido que tenga que acabar así con dos jugadores. A ver. Yo qué sé, no tenemos la culpa más que nada por ellos. No por. Bueno, partido también confirmado, DF contra TDI a las 8, si no me equivoco, canalito. Sí. Vale, pues entonces son 19-0 han quedado, 19-0. Los WP. A ver, lo apuntemos por aquí. TSS contra Comunidad FA quedaron 6-0, si no me equivoco. ¿No estás por ahí, Aikune? 8-0, TSS. 8-0. Bueno, en estos momentos se va a jugar el de Zero Kill contra PEC. A ver que nos den IP y PAS. Ya tengo la IP y PAS. Vicen, perdón, ¿el resultado de Renegados Mohicanos? El de Renegados contra Mohicanos es 5-0 para Mohicanos. 5-0 ganan Mohicanos. Voy cuadrando ya los emparejamientos porque si podemos adelantar ya los partidos, vamos a ir adelantándolo. Ok. Bueno, estoy entrando aquí en el server a ver si podemos controlar el de PEC contra los, a ver, contra quién los toca, contra, madre mía, lo escrito no lo entiendo ni yo mismo lo que pone. Ahora lo diré. Contra los Zero Kill 2. Segundo, la IP que he mandado no va. A ver si puedo retomar ahora la IP. Kuni, ¿tú qué dices? ¿Quién crees que va a ganar entre PEC contra Zero Kill 2? Decidme vuestras apuestas. Hombre, yo Nexo se me he metido y no conozco a ningún clan, pero por lo que he visto, yo creo que gana PEC. PEC. ¿Y tú, Canalito, qué dices? Pues yo, sinceramente, es que a PEC no lo he visto jugar mucho. A Oka he jugado unas cuantas veces contra ellos, entonces tampoco sé por cuál decidirme, porque PEC he escuchado y lo he seguido en varios partidos y en alguna liga que está apuntado, internacional y, bueno, europea, perdón, y nada, ha sacado muy buenos resultados, así que yo creo que va a ser un partido emocionante. Muy bien. Bueno, pues de momento solamente tenemos 1, 2, 3 resultados. Van a empezar ahora los, de momento, Renegados contra Moicano. Moicano 5, Renegados 0, por lo tanto pasa Moicano. Warrior Trooper contra Playnet. Se clasifican los Warrior Trooper, por lo tanto, ahora mismo, en estos momentos, deberían jugar Warrior Trooper contra Moicano en Coire. Por lo tanto, Canalito, ponte en contacto con ellos, que van a empezar ya mismo a jugar, ¿eh? Estoy hablando ahora mismo con PVD y me está diciendo que no saben si van a poder jugar más, porque hay gente que se tiene que ir uno a un hospital por un familiar, etcétera. Y a lo mejor me parece que dijeron o jugar ahora o jugar a las 8 por ahí. Creo que me dijeron algo de eso. Bueno, Comunidad FA de Spanish Soldier, ha quedado ganado Spanish Soldier, se clasifica. PEC ahora contra 0 Kill 2, ahora veremos cómo el resultado que tienen. Van a empezar ya mismo. Los TDI contra División Fantasma, que empieza a las 8. Y VT contra Hurdar Wings, que es a las 7 y media. Ya tendremos que escoger dos de los clanes que pasen a la siguiente ronda y diremos ahora contra qué se enfrentan, o si esos mismos dos clanes se enfrentarán, los dos clanes que cojamos se enfrentan entre ellos. Ahora ya lo diremos, de que lo veamos la organización. Bueno, de momento Me están comentando WT si puede ser ahora mismo ya el partido. Pues claro, yo creo que sí. Les digo que se pongan en contacto. Sí, sí, que se pongan en contacto con Halaji, con alguno de ellos, que yo creo que no estarán interesados en jugar ahora. Bueno, pues yo voy a entrar ahora mismo en la dirección del server de los PEC. Vicen, ¿dónde podemos localizar a Moicanos, que nunca están en su canal IRC? Bueno, pues ahora ya hablo yo con Halaji, que lo tengo agregado amigos, y ya te digo yo ahora y te confirmo si pueden jugar contra VT. Bueno, tengo que decir que acaban de marcar full los OK, siendo así, han empezado hace ya un ratito el partido en Argentan, 0 kill está de así, los PES están de aliados, los FRAS más o menos estaban parejos, de momento van 1-0 por parte de 0K. Voy a intentar ponerme en contacto con Halaji o alguno. Si puedes tú controlarlos en tu servidor, Canalito, los metes en el DDF. ¿Qué partido? El de Warrior Trooper contra WT. Vale. Están hablando ya Echo con Moicano, ¿vale? Ya están hablando con ellos, ¿no? Venga, vale. Pues vale. Ahora intenta meterlo si quieres en tu server o me da igual en el suyo, eso ya lo de menos. Y ya entras tú y los controlas. Y ya me pasan los resultados. Bueno, como ya sabéis, estamos jugando hoy, que también vamos a jugar la tercera ronda en el mismo día. Segunda ronda y tercera ronda. Ahora ya hemos completado el 50% de la ronda. Entonces se está jugando ahora mismo 0 kill contra los PEC, que van 1-0 para los 0 kill. Y están ahí los 0 kill aguantando el medio. En Argentan tienen tomado el control. Parece que no tenían las encuestas a su favor, los 0 kill. Y sin embargo, fíjate cómo son las cosas. Han marcado el primer full. Ahí está Paquete con la MG que está cubriendo desde derecha. Ahí está Prava por parte de los PEC. Pilla medio, cabra Paquete, John Wayne con él, corta en medio, Fobos también en medio, pillan de nuevo los 0 kill, el medio de nuevo, muy bien, pillan de nuevo. Acaba ahí SDR con la ligera ahí con dos en medio, Paquete ahí con la MG, muy buena Prava ahí con la granada de fusil aprovechando el bug. En taquillas. Ahí está el Sniper Mario, que dijimos, le nombramos el otro día al Sniper Mario, que se le ve con bastante buena pinta, a pesar del resultado que acaba ahora, va 18-18. Normalmente, en cualquier servidor público nos hace basto, aquí parece que no está teniendo su día, a lo mejor está nervioso, cualquiera sabe. Muy buena prueba ahí, acabando con Paquete. Recuperan ahí los 0 kill, la segunda. Están un intento ahí de los PEC por acercarse a su primera y aguantando muy bien medio los PEC. Estupendo, están cogiendo medio, ahí Davo, están proneados dos o tres por medio. Muy buena. Acaba ahí una granada de SDR. Aprobo un TK, Paquete ahí atravesando paredes. Estupendo ahí desde su primera, están ahí los PEC intentando coger la primera de los 0 kill, están intentando ahí marcar otro full y devolverles el otro full. De momento están en medio, Prava aguantando el medio, acaba con el Phobos con el sniper. Nuevamente estaban a punto de pillar los 0 kill al medio, se han precipitado un poquito, 4 muertes de los 0 kill. Suponemos que los Intel PEC, que tienen de nombre delante del tag Intel, no sabemos si lo patrocinará Intel o será de coña. Sí, sí, sí que lo patrocina. Joder, pues sí que tienen suerte los tíos. Bueno, ahí están, Paquete ahí aguantando por segunda de los 0 kill con la MG. Ahí está Friquelo. Fobos ahí aguantando muy bien con el sniper por segunda. Axi. Estupendo ahí, el sniper de los PEC, estupendo, se carga 1-2. Avanza por la primera, media. Primera, medio ahí, Paquete aguantando con la MG, estupendo ahí, cortando medio. Nada, otra vez, se comió la granada con el bus de taquilla. No aprende. Muy bueno, y Mario con la pesada por izquierda. Ahí aguantando, bajan 3... 0 kill ahí a los P, 4 muertos, 5 muertos, ya están pillando medio, los 0 kill, una pequeña remontada, se introducen ahí las pasadas por cocina, aguantando ahora el tirón los PEC, que ven que se les vienen a hacer otra vez full, ahí aguantando muy bien, por medio, cocina. Paquete ahí en medio, se ha colocado el MG y no deja pasar a nadie. Aniquilador, se baja otro de los PEC. Muy buena, ahora acaban 3 PEC. Prava se hace a 2. Friquelo, John Wayne. Parece que van a de nuevo retomar otra vez el medio. Bueno, canalito, por aquí me están diciendo los moicanos que va a ser en el server de los WT, parece. Pero el server suyo tiene 12 slots. Intenta que sea en el server de DF, si puede ser. Si puede ser. Sí, sí, yo lo que he hablado con WTPVD me ha dicho de jugar en el nuestro. O sea, en. Claro, claro. En un server de 12 no, Tiene que ser de 13 como mínimo. Sí, para sí, que haya para ti. Bueno, ahí está intentando recuperar los PEC. El medio aguanta Prava por la derecha, que está haciendo un muy buen partido Prava. Se nota que ya que es antiguo, de la vieja escuela. Ahí está muy bien Prava cortando el medio, pero no puede ser. Acaba con el Friquelo, María de nuevo acaba con otro 0K, o sea, perdón, con otro APEC, paquete igual con la MG. Está dominando de momento los 0 kill, acaba, o sea, cogen segunda, los 0 kill de los PEC, y acaba el mapa 0-1, la primera para la bandera para 0 kill. Bueno, mapa ahí reñido, se ve que tienen dominado más bien los 0 kill. El segundo equipo de 0 kill, hay que recordarlo, que el primero ayer cayó derrotado contra DF. Están empezando a entrar al servidor. Muy bien, tú nos comentas ahí los fulls y demás. Bueno, y de este partido también, bueno, de la tercera ronda rescataremos solamente a un clan, ¿no? Vaya para la cuarta y última, ¿no? Tenemos que rescatar. Ahora de esta ronda tenemos que rescatar dos. Los dos eliminados que hagan más fulls, en teoría. De la siguiente supongo que ninguna. Que de momento está complicado. Y nada, ya para la siguiente ya queda todo cuadrado. Rescatar dos, se quedan ocho, cuatro y la final de la semana. Bueno, de momento van los 0 kill ganando 1-0, 39 mini puntos para 0 kill, 29 para los PEC. Estaban preguntando que si en caso de empate, ¿qué pasaría? Pues se recontarían los mini puntos y el que tenga más mini puntos, pues el que gane. Así de claro. Lógico. Como se hacen en todas las competiciones. Bueno. Al final, Wagares wins contra VTE. ¿Tienes la hora, Vicent? Judar wins contra VTE a las 7 y media. Perfecto. Bueno, aquí están saludando aquí los aniquiladores a prueba, todos los radioyentes de Radio Behind. Están esperando a que se entre en el sexto jugador suyo. Están en todos los pies preparados. Y bueno, los cinco jugadores de 0 kill esperando a que entre ya Phobos. Mismo roster, Probo por parte de los PEC, Probo con refuerzo, Chango con fusil, SDR con fusil, Prapa con fusil, Davo con refuerzo, Il con francotirador. Y por parte de los 0K, el equipo 2, Phobos con francotirador, Paquete con fusil, Aniquilador con fusil, Mario con refuerzo, Friquelo con refuerzo y John Wayne con asalto. Cosa rara porque Mario, por todos los servidores públicos que le veis, se pone sniper y da abasto, pero aquí se ha querido poner el refuerzo, aunque Phobos también lo está haciendo francamente bien. Bueno, estamos aquí ya, ha entrado ya Phobos, estamos ya encargados de la CFG. Bueno, ponen ya ready los dos equipos, van a empezar de nuevo. Atento, canalito, cuando empiecen los Warriors Duper y sí, los WT nos dice alineaciones si quiere y nos dice los resultados. En cuanto estén todos, tú nos avisas. Muy bien, ahí están. 0 kill, avanzando. 4 tíos por medio, ahí con dos narices. Ahí se acercan los PEC a medio. Ahí acaba primero Davo con Frigielo por parte de Pech, Chango con Aniquilador, Davo con Mario, 3-0 que ha muertos. Aprovecharán eso, supongo, para medio, están pillando a medio, acaba Bravo con otro, ya van 4, 5 Provo. Esto ya va a ser, parece, como una pequeña remontada, ya se han puesto las pilas, los PEC, ya se ha puesto el equipo ya en funcionamiento, se han engrasado los engranajes. Vamos a ver los PEC, ahí tenemos ahí algunas ligeras por cocina. De nuevo han acabado 3 o 4 0K con varios PEC. Intenta tomar medio, Provo corta medio. Ahí está Mario, un tiquitaca ahí de Mario contra Provo. Aniquilador coge segunda de los PEC, sin pillar medio todavía. Parece que quiere ir a pillar primera. Veremos a ver. Pillan ahí los 0K de nuevo el medio. Qué buena Mario contra el CDR, contra la ligera. Allá bajándoselo ahí con la pesada. Ahí Provo de nuevo. Provo ahí que se ha cargado de Mario. Con la pesada desde taquilla. Tres tíos en taquilla. Como entre una pesada va a fusilar a todos la cabeza. Ahí tienen que salir de taquilla. Ya están tres pez metidos en taquilla. Acaba con uno Frigielo. Muy buena Provo con Aniquilador. Tres muertos por parte de PEC hacia los 0K, aprovechan los PEC para coger medio. Cuatro muertos, corta ahí una Thompson. Acaba una Thompson, qué buena, y CDR pegando una pala ahí a John Wayne, estupenda, y Mario cortando medio. Pero no, siguen ahí los PEC, han cogido medio, han cogido segunda. Se acerca Chango. Recupera Fobo ahí con el Sniper, acaba SDR con él, Frigielo acaba otra vez con SDR, esto es un tiki-taka, tiki-taka. Están ahí los 0 kill ahí por medio, ahí intentando pillar medio de nuevo desesperadamente. Está en poder de los PEC, acaba ahí Davo con 2, Paquete acaba con Davo. Bueno, está un partido emocionantísimo. 1-0 en la primera parte, siguen 0-0. Los mini puntos que van todavía muy bajitos, 2 y 7. Qué bueno ahí Chango, se hizo a Paquete ahí, pegó un salto en el aire, la de pilló, pero al mismo tiempo Aniquilador por la espalda, tran, le pegó un espaldarazo y fuera. Qué buenas Fobos ahí por Raíles, acaba con uno, acaba con dos. Qué buenísima ahí el Fobo, se está poniendo las pilas el Sniper de los 0K, es bastante bueno. Y Chango por parte de los PES está luciendo con la ligera. Qué buena ahí Chango cortando medio. Quieren pillar de a medio, acaba ahí con el Sniper, se va al otro Sniper suyo contra Fobo. Sniper contra Sniper por Raíles. Ok, ha estado un poquito lento. Il se la ha cogido a Mario, ha robado un Sniper y se la ha fusilado. Bueno, ahí está Mario con un sniper robado por parte de 0K, que se estaba ahí uneando ahí a medio personal de PEC. Fallo de Il, que acaba con Provo, hay un TK. Bueno, esto es un tiki-taka. Tienen la bandera ahora los 0 kill. Han recuperado medio, siguen con medio. Están ahí de nuevo los PEC en su primera y aguantando el tirón. Paquete acaba con uno, Aniquilador con otro. Ahí cubriendo la zona izquierda Chango. Acaba Aniquilador con él, qué buena ligera. Aniquilador. Paquete con otro. Prava y acaba con Aniquilador. Paquete se planta con la MG en la primera de los Intel PEC, pero acaba con el Sniper. Estamos viendo aquí un tiki-taka. Qué buenísimo SDR. Cubriendo ahí los bajos de taquilla. Cogen segunda. Los 0K. Eso se ve un full casi. Acaba y Chango con él. Qué buenísima. Se veía ahí que venían a hacer full. Han aguantado bien. Muy buen Aniquilador por segunda. Que no deja que la cojan los PEC. Siguen segunda en poder los 0 kill. Otra vez aniquilador con Davo. Están ahí bajando el nivel ahora los PEC. Muy buena, buenísima. Acaba SDR estupenda y ligera. Se acaba con la pesada, con todo. Ahí está Prava, estupendo ahí. Ahí está en medio SDR. Nadie la acompaña a medio, tiene que avanzar. Va la primera. 0-0 kill. Ahí, contra 3. Se la acaban ahí. Iba 3 contra 1, ya era imposible. Bueno, sigue en poder la bandera de medio de 0 kill. Ahora ya parece un leve intento de Peck acercándose a medio por parte de Davo, por parte de Prava. Tenemos ahí un duelo de sniper, Il ahí contra Fobo. Qué bueno, hay Fobo ahí rematando a Il. Parece que el duelo de sniper está siendo dominado por parte de los 0K. Qué bueno, ahora recuperan de nuevo ahí los PEC. Se coloca paquete por ahí cubriendo la primera para los 0 kill. Cogen la segunda los PEC. Esto parece Wall of Full, señores. Esto es Wall of Full por parte de los PEC, aguantando ahí el sniper y la MG. Acaba el sniper de los 0 de los PEC con paquete. Coge segunda aniquilador, la segunda de los PEC. Acá Friquielo ahí con Davo, que se ha hecho un lío izquierda a derecha con la pesada. Al final le cogió y dicen para acá, hombre, que te voy a enseñar cómo se coge. Ahí está John Wayne entrándose a las casas por cocina. De nuevo Prava ahí, van a coger primera. Una pesada, acaba con el paquete con la MG. Estaba rozando ahí la bandera con la boca. Aguantando ahí los P, aguantando ahí la MG de los 0 kill. 3 muertos, 4 muertos, esto es Wall of Full, 5 muertos de Chango. Primera, acaba ahí la MG, se la carga y full. Full de los PEC. Acaba de fulear ahí IL, el fusil, o sea, el francotirador. Una buenísima jugada, han aguantado, bien. Un tiki-tac ahí, aguantando solamente la MG, acabaron con ella y aprovecharon para rematar el full. Están felicitando ahí los dos equipos, puesto GG, los dos. Ha sido una grandiosa parte aquí, 0-1 para los PEC. 17-18 minipuntos, de momento la victoria, si acabara en estos momentos, sería para los 0 kill por minipuntos. Siguen empate. Bueno, Canalito, ¿cómo va la cosa por de Mohicanos contra los VT? Cuéntanos. Pues nada, estaban dentro algunos VT, se han salido porque no tenían la CCG y yo es que ahora mismo tendría que salirme y ponérmela dentro porque no la tengo dentro de la carpeta. Y ahora están los 6 Mohicanos y faltan que entren algunos VT. También se estaban quedando el servidor, que decían que iba lagueado, pero bueno. Lo típico que pasa siempre. Bueno, acaban de marcar ahora mismo los PEC. Otro full, señores. 2-1. Ya se pone la cosa ya a favor de los PEC. Remontada de los PEC. Qué buena y Friquielo por parte de los 0K, que va directo a la primera de los PEC. Parece un intento bueno de coger media y está Prava para intentar cortar con la ligera, como no lo corta ahora, me parece a mí que no lo corta, acaba con el paquete. Fobo también acaba con uno, coge en segundo a los 0 kill. Esto huele también a full, ahí está paquete, la primera. Acaba Probo con paquete, otro más, John Wayne se acercaba a primera, pero SDR acabó con él, aniquilador, muy bueno por segunda. Ahí por segunda, batiéndose con otra ligera. Qué buena el Chango. Acabando con el aniquilador por segunda. Ahí tenemos ahí las pesadas, las ligeras de los 0 kill que no se conforman con tener el partido perdido por un full. 3 muertos por parte de los 0 kill. 4 muertos. Hay 3 muertos de Intel. Ahora otra vez de nuevo empezamos como al principio, el tiki-taka. 2 muertos. Ahí está el aniquilador, muy buena. Por derecha. Ahí está el aniquilador de frente con otra ligera, tiene dos ligeras. No me extrañaría que le mataran, tiene a tres o cuatro ligeras ahí apuntándole. Acaba con una granada de probo contra él. De nuevo ahí Frigielo y aguantando con la pasada por taquilla. Están ahí con el tiki-taka, tiki-taka otra vez. Frigielo acaba con SDR, Prava acaba con Frigielo. El tiki-taka del principio del primer mapa. Muy buena Prava ahí, asegurando medio, aunque todavía no hace PEC. Ahí están dos jugadores de PEC intentando coger medio, pero Aniquilador lo impide. Desde rampa central. Qué buena, ahora cogen los PEC. Prava, Davo. Acaba Frikielo con Prava, Prava con otro jugador de los PEC. Bueno, han buscado otro servidor y nos vamos a otro servidor. A uno de VT, me parece que es. Vale, vale. Mientras que tenga 13, nos vale. Bueno, pues ahí están los PEC. Por la primera está ahí Changó con la ligera. El medio es de los PEC. Se ve que el Changó va a pillar la primera. Se ve que la coge. Va directamente a la segunda. Si se hace full yo aquí me muero de risa. Una pesada ahí de los 0 kill impidió el paso. Frikielo cortó ya el full porque eso ya iba a ser ya demasiado cantoso. Ahí está Prava con el sniper. El sniper es un scoper. Ahí contra una pesada. Qué buena ahí Davo cortando a medio. Muy buena Prava desde media ahí cortando desde la salida de primera de los aliados de los 0 kill. Ahí duelo de sniper entre Prava y el sniper de los aliados contra Fobo. Qué buena ahí Prava, se cargó a Fobo. Estupendo, estuvo rápido. Ahí aguantando el tipo los 0 kill, cogen la segunda los PEC. Esto huele a full, señores. Por tanqueta vienen, por segunda vienen, por cocina vienen. Aniquilador aguantando solo en primera. Por segunda vienen dos, una pesada. Aniquilador acaba con la pesada, esto huele a full. Uy, uy, uy, uy, Mario aguantó ahí la primera, la cortó. Buenísima Fobos por Raíles. Qué tiro más rápido, buenísima Fobos con el sniper. Ahí está Mario para coger la segunda. Estupenda Fobos cortando por Raíles. Venga ahora los 0 kill ahí remontando. Van a medio. Ahí está Mario, otro más. Las dos pesadas cogiendo medio. Aguantando ahí por taquilla, por raíles. Acaban ahí 3-4 muertos de 0 kill. Yo creo que esto lo van a aprovechar a los Intel para ir a segunda. Ahí la MG de los 0 kill ahí aguantando por medio para que no se vaya ninguno para abajo. 4 que están saliendo de los 0 kill el respawn. Aguantando ahí por primera. Frikielo que recomienda mantener posiciones. Qué buena ahí John Wayne. Contra Hill, contra el sniper. Están acercándose mucho los PES por segunda, por raíles. Están aprovechando los raíles para meter los full. Los full que les han metido han sido casi todos por ahí. Van a tener que meter un poco más de refuerzos por ahí los 0K porque se los comen por los raíles. Buenísima Mario ahí con el sniper, que es lo suyo. Ahí muy buena ahí el contra Fobo. Muy buena contra Mario. El sniper, 4 muertos por parte de los 0K. Bueno, hay que otra vez el tiki-taka, 3 muertos de 0K, 3 muertos de PEC, 4 muertos de 0K, acaba Prava con John Wayne, por cocina, con la ligera, avanza por segunda, se esconde, supongo que le está dando algunas instrucciones para que cojan segunda, hagan ahí un full coordinado, Fobos ahí, buenísima, aguanta Prava, contra el sniper, buenísima ahí, Prava contra Fobos. Qué buenísima Prava, otra vez de nuevo se carga la pesada, Frikielo, la MG ahí está cubriendo, para que no salga nadie por raíles, plantado ahí en la columna, en la pared. Ahí está Prava, apuntando pero nada, le quería cargarse la MG pero ya se le impidió una Thompson. Está ahí Davo, preparado para el full. Ahí está Davo, oh, se le cargó el paquete con la MG que está plantado, se carga dos. Se carga ahí otra vez de nuevo. El sniper tiene ganas de hacer full. Otro full. Full de back. 3-0. Esto ya huele ya a partido ganado por parte de Peck, que si no me equivoco se enfrentarán a los TSS si no meten 4 fulls ahora los 0K, que por el tiempo que queda me da a mí que es casi imposible. Ahí están ya los Peck, ya están crecidos. Se vayan preparando los TSS para jugar contra, supuestamente ahora ya, por poco tiempo que queda, jugarán contra los Peck. Nuevamente tendremos un resultado de 3-1. 3-1 es el único clan que no han quedado a 0, los 0 kill. Recordar que es el equipo 0 kill 2, supuestamente, no sabemos si serían porque tendrán mucha gente, por si el nivel es un poco inferior, pero están jugando impresionantemente bien. Todo, ¿eh? Porque aquí tienes todos los scores que van bastante así parejos. Respecto a los Peck que van en positivo, los 0 kilos van un poco negativos, pero no son malos scores para como están jugando. Tienen un buen team play. Bueno, y acabando ahí, 3 Intel, 3 Peck contra los 0K. Están ahí por tanqueta, paqueta y con la ligera. Ahí aguantando. Duelo ahí contra Changó, ganó Changó. Otros 3 muertos más de 4 más de 0K. Esto parece que vuelve otra vez a full. Van por primera ahí el sniper, que se ha marcado ya 2 o 3 fulls el sniper de los Peck. Vaya sniper. Total, no le echa ganas el bicho. Ahí está el probo por segunda, han cogido segunda ya los Peck. Están ahí preparados para pillar, ahí probo de nuevo la caseta, el sniper también, todos ahí preparados para pillar full. La MG de paquete preparada también, ahí para cortar. Están ahí intentando cargarse a paquete. Ahí está Brava con el sniper. Corre hacia atrás. Uno ahí que se le entra, acaba con el Mario. De nuevo controlan ahí la situación los 0K. Ahí se introduce un P por segunda por raíles. Duelo de sniper contra ligera, que lo concluye SDR de los P con la ligera. Ahí está paquete aguantando primera como puede. Les queda solamente la segunda de los P, que la recuperan ahora, que puesto que la robaron ante los 0K, están ahí solamente la primera, el AMG, el sniper nada más, Fobos y Paqueta aguantando. Como no recuperen segunda. Ahí va aniquilado, ahí va Mario, va el sniper, Fobos, coge segunda, acaba con el Davo con una granada, otro más Davo con la pesada. Ahí está Mario, el sniper contra Davo ahí, sniper contra pesada. Ahora coge el Davo una ligera. Tenemos las alineaciones. Cántalas. Por parte de WT, Frost, Rollover, Judas, PVD, Echo y Chromie. Y por parte de Moicanos tenemos a JPM, Glitzer, Carlator, Sefi, Jalaji y Thor. Muy bien, bueno, pues aquí están los peces de nuevo ahí, han cogido segunda, quieren de nuevo primera y no saben cómo coger la primera, están aguantando bien, han cogido una MG, está ahí paquete aguantando. Tiene un buen nivel los Peck, un nivel bastante bueno, team play, que bueno ahí por parte de los 0K, y acaba el partido. 3-0 esta segunda parte para los Peck, 1-0 la primera, por lo tanto se clasifican los Peck para la siguiente ronda, que tienen que jugar ahora mismo contra TSS. Bueno, 3-1, gana los PES contra los 0K. Va a empezar ya mismo el partido de... Nos quedan solamente el partido de TDI contra DF, que juegan a las 8 dentro de una hora, y Judar Wings contra VTE, que es a las 7 y media, dentro de media horita, son las 7. Y vamos adelantando ya los nuevos partidos, que son WT contra... contra los Mohicanos, sí, contra los Mohicanos, WT contra Mohicanos, y los TSS que tienen que jugar en estos momentos contra PEC. Solamente nos quedan estos dos partidos, TDI contra División Fantasma, Judar Wings contra VT, y veremos a ver. De momento el único clasificado para pasar a la cuarta ronda, de momento vemos que es 0K, porque lleva, ha marcado un full. Los demás, todos los resultados son a cero. 19-0, 5-0, 19-0 por parte de WT hacia Playnet, 5-0 por parte de Mohicanos contra Renegados, y por parte de TSS contra Comunidad FA, 8-0. Por lo tanto, ahora el único clasificado de momento, uno que es seguro, puede ser 0K. Veremos a ver ahora los TDI contra DF y los Judar Wings contra VTE, cómo se van a ir los fules. Bueno, vamos a intentar ya retomar. Vamos a ver si... Me está preguntando... Bueno, no, Juda me ha preguntado si tenemos algún server. Ya están preparados, ¿verdad, canalito? Sí, Vicen. Estamos en el servidor de NPI, que lo da VT Servers. Y nada, aquí no se han quejado ni nada. Pues adelante. Muy ahora bien. Están con las discusiones de si demo o si HLTV, pero bueno, ya está a punto de comenzar. Venga, pues nada, deseamos suerte, que graben Tiguas, que pongan el Tiguas ahí encendido, que graben unas demos, nos da igual que sea HLTV, como si es demos in ella, nos da igual, y que se lo pasen bien, que es lo que se trata en este torneo. Recordar para los que no sepan de qué va este torneo, que este es un torneo que se lo hacemos a dos personas que hoy por desgracia no están con nosotros, pero que los recordamos, que son Prolo y Markitron, y este torneo va para ellos. Y la verdad es que es un torneo que queremos que sea, pues, un torneo amistoso, un torneo agradable, y bueno, un torneo en el que las avaricias, las codicias por querer ganar, pues se queden a un lado y quede solamente la diversión y el buen rollo entre los equipos, que es de lo que eso se trata en realidad también. Recordaros a todos, pues, también que en divisionfantasma.com y próximamente en la página de KCBV estarán puestos, bueno, en División Fantasma ya está puesto el bug para que dejéis las firmas hacia los dos. Está en los apartados de foros. Muy bien. Pues nada, ahí tenemos a los WT contra los Mohicanos, buen partido. Vamos a retransmitir ahora, si podemos, el de Judar Wings contra VTE, que también se le ve Judar Wings, un equipillo que viene de la 1.3. Jugadores como Pescatá, como Viti, que son conocidos de la 1.3, pues van a jugar sus primeros partidos oficiales en Source. Empezó el partido. Veremos a ver.